Pato, ¿debutás en fútbol en qué año, en primera? En el año 69, cancha de Boca, Quilmes, Huracán. Fue un 1 de mayo. Primero de mayo del 69, sí. Yo te aclaro, debuté ahí oficialmente, yo ya había jugado en primera, en la época de Carmelo Faraone, que fue el que me apuntaló, el que me dio confianza. ¿En qué año debutaste con Faraone, Filiol? Y un año antes. ¿En el 68? Sí, un año antes, era muy pibe, venía de la quinta división, fui a primera, vivía en la pensión, y bueno, Carmelo Faraone ahí ya me tenía mucha confianza. Visitaba la pensión, quería saber cómo comía, cómo dormía, qué tenía, y bueno, épocas hermosas, ¿no? Yo siempre se la agradezco a Carmelo Faraone. Siempre te acordás de él, porque además fue un técnico muy recordado por algunos futbolistas que nunca lo olvidan y que hacen justicia, como vos, de recordar un entrenador que tenía astucia, calle, que me parece que era un tipo que guiaba muy bien, ¿no? Sí, pero a mí me marcó la parte humana de Carmelo. Por eso. Porque después prácticamente él me dirigió en esa época. Claro. Después se tuvo que ir y el debut mío me lo hizo hacer Florencio Doval. Así es. Era un experto en ese momento de divisiones inferiores. Pero bueno, me marcó mucho lo de Carmelo Faraone en todos aspectos, ¿no? Filiol, ¿y jugás contra Huracán dirigido por Doval en la primera de Quilmes o no? Sí, Florencio, fue debut y despedida para Florencio también, porque perdimos 6-3, partido desastroso de todos nosotros, y Florencio renunció. Pero vos fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Porque todo el mundo, me encanta este pedazo de comentario así que estamos haciendo, porque mi carrera deportiva fue muy amplia después, gracias a Dios, con muchas cosas lindas y cosas malas. Ajá. Pero la gente, el periodismo, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Le queda tu paso, tu actuación en Racing, en River, claro, en la selección, en los equipos más grandes. Así es. Atlético de Madrid, Flamengo, Vélez Arfiel, y los recuerdos más hermosos, y mis raíces futbolísticas, y parte de mi vida está en mis comienzos, en Quilmes. Mirá. Donde el periodismo prácticamente no me pregunta y la gente no se recuerda. Por eso me emociona mucho esta conversación, este inicio de conversación, que bueno, ahí nace todo, ¿no? Ahí toda mi adolescencia, claro. Ahí en Quilmes conocí a mi mujer, nacieron mis hijos, viví muchísimos años, una parte de mi vida, un pedazo grande de mi vida, lo tengo en Quilmes y estoy muy contento de haberlo vivido, de la manera que lo viví. ¿Te acordás de algunos jugadores de ese equipo de Quilmes, Pato? Y te formo el equipo. Ah, qué bueno. Filiol, Tourinho, Bertolotti, Martínez y La Ginestra. La Ginestra. Claro. Después estaba Cotón, De La Savia, Benito, Santiago y Lip. Mirá, qué equipo. Y en esa época yo me acuerdo que yo era un pichón, obviamente, ¿no? Suplanté a Oscar Caballero, el papá de Pablo. Y yo veía en el vestuario, ahí era muy pichón, y que de pronto se agarraba el negro Martínez con Bertolotti. Claro. Y dice, bueno, te juego dos cajas de champagne. ¿Quién hace más caño en el partido? ¿O quién hace el primer caño, quién hace el último? Y jugaban cosas a ver quién hacía más caño dentro del área. Fíjate la época hermosa del fútbol, ¿no? Y bueno, y después el fútbol, viste cómo se cambió, ¿no? Cambió en todos aspectos. Así es. No solamente en el juego, sino también en la parte económica, en la parte deportiva, en todo sentido.